amigo al costado de camino cuando nos ve marchar. Nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Cañuelas, como todos los viernes acá en la primera del dial en 88.1. Cuestión de principios con Fernando, con Erika, con Rolando, con Leonor, con todos los actores de la vida política local, provincial, nacional. Estamos en la mala, pero ya vamos a salir. Hay que aguantar, falta mucho. Hasta que aparezca la vacuna. Hoy lo tenemos de invitado al Noni Turmendi, candidato a presidente por la UCR de Cañuelas. Para seguir creyendo en la política, cuestión de principios. Siendo las 20:10, ya con el invitado acá en la mesa comenzamos el programa. ¿Cómo andas, Noni? Hugo, ¿qué tal? Buenas noches, Fer. Gracias por la invitación, contento. La verdad que contento con recibir una nueva invitación. Habíamos estado ya una vez en Cuestión de Principios, y siempre es interesante, como dice el Negro Dolina, compartir un debate, una charla con ciudadanos, con amigos que con los cuales no pensamos idéntico. Creo que son las charlas donde se aprende más y donde uno se lleva mejores cosas. Así que agradecido por la nueva invitación, saludando a la audiencia y saludándote a vos. Vos sabés, Noni, que un poquito ya la arrancamos antes, ¿no? Empezamos a hablar de lo difícil que está esto, ¿no? Yo creo que el motivo de la invitación es, primero, que es un programa de política y queremos andar por todo el abanico local y más allá de que no estemos en un mismo frente, ¿no? Porque me parece que vamos a tener que, como viene la cosa, vamos a tener que bajar un cambio y replantearnos, a los que nos gusta la política, cómo seguimos, porque yo veo a una parte de la clase dirigente jugando muy, muy fuerte los porotos propios y alejándose cada vez más de los problemas de la gente. Sinceramente, está muy dura la cosa. No creo que sea momento para posicionamientos políticos, ¿viste? Y por eso te queríamos invitar, porque ustedes tienen una interna que, visto de la sociedad, que la mayoría sabes que no le interesa la cuestión política, es muy poco lo que sigue en el día a día, más cuando la política se aleja de la gente, ¿no? Cuando viene la mala, es como que la política aparece como las actividades más puteadas en el país, ¿no? Cuando la cosa anda bien, ¿viste? La balconía es un poco más, pero cuando la cosa está mal, se centra mucho el ojo en estas cuestiones, ¿no? Y ustedes aparecen con una interna, casi te dirían, en medio de una pandemia inesperada. ¿Vos más o menos estás pensando igual? ¿Cómo crees que repercute en la sociedad esto? Bueno, primero no pudimos con nuestro genio, por supuesto, y empezamos a hablar antes del programa, pero lo que te decía antes, creo que nuestros dirigentes a nivel provincial han tenido un halo de sentido común y han pasado esta interna para marzo, y ocuparse ahora, por ejemplo, uno de los candidatos nuestros es unos candidatos al Comité de Provincia, es presidente del Bloque de Diputados de la provincia, y el otro candidato es intendente. Se van a ocuparse de la cuestión sanitaria, que es lo que demandan. Entonces me parece una idea acertada haber pasado la interna para marzo. Ahora bien, como te decía antes, creo que la política debe acercarse a los problemas de la gente. Empecemos por donde sea, pero creo que provincial, nacional, local, me parece que a veces se están discutiendo cosas que uno no las puede creer, sinceramente no las puede creer, y como bien vos marcabas antes del programa, en otros momentos, con otros dirigentes, con algunos espectaculares, creo que fuera de serie, como Alfonsín, que difícilmente se repita, pero sí creo que tomando esa doctrina habría que haber tomado el mismo camino de decir, bueno, muchachos, dejemos de discutir cuestiones que nos competen a nosotros, o que nos dan más o menos porotos para la cuestión o el capital político, y acerquémonos a los problemas que están teniendo los vecinos realmente. Y creo que los militantes lo sentimos muy de cerca y lo sabemos eso. Y estos días hubo ejemplos muy concretos, donde por ahí la agenda de la televisión, la agenda de los principales medios de comunicación, se llevan cuestiones de discutir si el voto en la OEA, estamos de acuerdo, o sea, son cosas que, perfecto, discútanla, pero discútanla con la celeridad que merece, si se ponen de acuerdo bien, y si no se ponen de acuerdo, no le van a cambiar la vida a nadie, de alguna manera, y ocúpense de la cuestión seguridad, de la cuestión sanitaria, de la cuestión pobreza. En la misma semana que nuestros dirigentes nacionales están discutiendo la opinión o no del gobierno a la OEA o otras cuestiones banales, el indicador nos dice que tenemos un 40% de pobreza y que la mitad de los chicos del país son pobres, en una acumulación de partidos políticos que pasaron por el poder, porque esto es ilógico y es injusto echarle la culpa a un partido político, ni hablar al que está gobernando en el medio de una pandemia, pero digo, la democracia que nos legó Alfonsín y que trajo la libertad para siempre, está teniendo deudas muy grandes, está teniendo deuda enorme, está teniendo deuda enorme de justicia social, de salario, de terminar con la pobreza, y me parece que no se están ocupando. Yo no veo en ningún lado que los dirigentes estén discutiendo cómo salir de eso. En una mesa donde, por supuesto, que el poder tiene la responsabilidad hoy, porque gobierna al frente de todos, y en otro momento gobernó Cambiemos, y en otro momento gobernaron otros, pero digo, para centrarnos en hoy, parar la pelota y decir resolvamos esto, llamar a una mesa donde los principales dirigentes de la Argentina discutan cómo resolver la pobreza, lo mismo a nivel local. Discutamos los problemas de la gente, sentemos en una mesa a los bloques. Hay solo dos bloques, más fácil que a nivel local, yo creo que no se puede estar. Y discutamos cómo salir de los problemas graves de seguridad que tenemos, de los problemas graves de salud que tenemos y de los problemas graves de servicio público que tenemos. Me parece que, perdóname que me extendí un poco, pero que como decías vos, discutir la política es decir, ¿cuándo nos vamos a ocupar de estos problemas centrales? Porque siempre se están pateando o se están metiendo bajo la alfombra para discutir cuestiones de coyuntura. Y se nos va el año y se nos va el tiempo mientras tenemos esta pandemia tan grave que ha azotado a nivel mundial y que también le toca a la Argentina y que nadie tenía la receta para transitarla, discutiendo los diputados o los senadores si las sesiones tienen que ser virtuales o tienen que ser presenciales, se pasean por programas de televisión discutiendo esa cuestión y está pospuesto toda la discusión de la pobreza, de la salud pública. De darle al asalariado, a los trabajadores una dignidad. Me parece que hace tiempo que no tenemos esa discusión central y se nos va pasando el tiempo y no la tenemos. Hace tiempo, estoy hablando de décadas y décadas. Lo escuchaba Alfonsín al principio, yo creo que el radicalismo, la Unión Cívica Radical como partido se funda en 1891, pero tuvo dos momentos donde fue más que un partido político, fue un movimiento que fue en 1916 y en 1983, y logró interpretar a las masas y a las mayorías y logró convocar. Yo no veo hoy posible un gesto como el que tuvo en aquel momento Alfonsín de llamar al otro día de la elección a Luder para hacerlo parte del gobierno. O sea, me parece que nos falta eso, pero vuelvo a lo mismo. No mirando en el pasado, mirando en el pasado el ejemplo, pero no podemos vivir lamentándonos porque nos falten esos dirigentes. Los dirigentes actuales tienen que estar a la altura de la circunstancia, tienen que salir de la coyuntura a la que nos lleva esta era de la comunicación, donde el mejor posteo o el que por ahí le saca la ventajita al otro es el que más vale y se matan por eso, y no estamos atendiendo los problemas centrales y eso nos va a traer problemas graves que ya tenemos, pero que en este camino se van a profundizar. El paso por el Consejo Deliberante para vos, ¿qué te dejó? ¿Pensabas que se podía cambiar más desde el Consejo la realidad de la gente? Sí, yo creo que hoy pensaba en eso, te agradezco la pregunta. La verdad que uno tiene otra visión y otra aspiración cuando entra al Consejo Deliberante, porque en un momento la política, cuando vos empezás a militar, es como tener una idea de que uno llegando lo va a poder cambiar, y después ves que depende de un montón de cuestiones de lograr esa mayoría, ese consenso en realidad, porque vos, siendo nosotros parte de la oposición, entramos con minoría. Pero pensaba mucho cuando me invitaste al programa durante esta semana, pensaba mucho en eso, y creo que como primera cuestión puedo dar la certeza y la tranquilidad que nunca no levanté la mano en el Consejo Deliberante en ningún momento en contra de mis convicciones. Eso me dio una tranquilidad de los 4 años, por un lado. Tuve la oportunidad, y soy un agradecido a mis compañeros de bloque, a mis compañeros del frente y demás, de haber sido presidente del bloque y discutir muchas cosas con el oficialismo. Creo que los logros, tuvimos algunos logros, pero es muy difícil cuando estás en minoría y cuando a veces no se da la posibilidad de la modificación de cosas centrales. Nosotros hemos discutido cantidad de cosas. La realidad es que los primeros 2 años fueron aparte. Nosotros del 2016 al 2017, 2016 y 2017 tuvimos un desempeño del Consejo Deliberante donde sinceramente no fuimos escuchados bajo ningún punto de vista. Por ningún tema fuimos escuchados. El triunfo electoral del 2017 cambió esa realidad y de alguna manera en el primer tiempo, el 2018 creo que fue el año donde por ahí fuimos más escuchados con el triunfo sobre las espaldas. Pero yo digo que a veces no debe depender solamente de eso. La minoría tiene que ser escuchada siempre. Nosotros pudimos torcer el pago a los bomberos después de discutir mucho. Pudimos lograr en el Consejo Deliberante el desdoblamiento de tasas y descuento para comerciantes en un momento difícil, donde se pudo consensuar. La realidad es que nosotros sabíamos que la situación era difícil y no por responsabilidad del gobierno local. La situación era difícil por una cuestión económica que no podía torcer el gobierno nacional, al cual pertenecíamos. Pero creíamos que a nivel local se podía hacer, se podían hacer cambios. En una resolución que quedó en el Consejo Deliberante fue la de género para los cargos y para los lugares. Y también pudimos llevar adelante en conjunto, trabajando mucho con concejales del oficialismo, la cuestión del 51, que era insoportable, y se pudo torcer esa realidad por nombrarte tres o cuatro cosas. Y después hubo infinidad de reclamos por servicio, por arreglo de calle, por la atención del hospital, por un montón de cuestiones en las cuales, como te digo, después del 2017, que fue el triunfo electoral, se pudieron poner en la mesa y debatir. Hasta tanto fue muy difícil, y hoy es muy difícil, y creo que al Consejo Deliberante le pasa lo mismo que decía antes, que le pasa al Congreso. No hay un debate donde puedan discutir cuestiones centrales que están pasando ahora. Con respecto a la seguridad, estamos en un momento muy complicado para el vecino, y la mayoría de los vecinos tiene miedo, y es la verdad. O sea, no puedo dejar de mencionarlo. Con respecto a la atención en salud a nivel local, me refiero al Marcetti, me parece que hay que debatir esas cosas, hay que sentarse en la mesa a discutir esas cosas. Y por no discutir esas cosas, nos pasan cuestiones que no deberían pasar como pueblo. El otro día, en un posteo que hizo un amigo que tenemos en común con Fernando, y él había hablado, expresaba su, no sé si la bronca, pero sí expresaba su disconformidad por cómo se repartió la escuadra de asfalto. Yo lo escuchaba, yo vengo de un barrio donde el asfalto nunca llegó, difícilmente llegue, pero sí sé que atrás de la vía, en algún momento el radicalismo llevó algo de asfalto. Asfalto de real, con cordón cuneta. Digo, ¿podemos volver a hacer eso? ¿Podemos volver a interpretar a ese vecino? Saber que el que más lo necesita está ahí. Saber que del fondo de un barrio, cuando llueve, un vecino hace 10, 12 cuadras caminando dentro del barro para salir, no tiene vereda, no tiene nada. Y como dice Larralde, él dice que es de atrás de la vía. Yo digo, soy de un barrio, vos cuando sos de un barrio, te podés mudar al centro, pero te van a seguir mirando como de un barrio. Él dice, te van a seguir mirando como el de atrás de la vía. Podés tocar muy bien la guitarra, pero siempre te van a ver como el de atrás. Hola, Leo, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, Fer. ¿Sabés que es un tema que teníamos hoy preparado? Íbamos a tocar ese tema, sí. Después, bueno, en otro bloque, si querés, nos escuchás un ratito y los profundizamos. Sí, el otro día lo escuché un rato. La verdad que el otro día estuvo Jorgelina Marco. Son muy interesantes las entrevistas que hacen. La verdad que bueno, muchas gracias. Pero lo de Santín estuvo bueno. Sí, lo de Santín también estuvo muy bueno. Santín es un alfonsinista que representa profundamente, digamos, esto que vos decís, por ahí el sentido del ponerse del lado del pueblo, de centrar la responsabilidad de la gestión en la resolución de los problemas de la gente. Entonces, bueno, la verdad, a nosotros nos enorgullece, o sea, que sea parte de nuestro espacio incluso, y nos gusta que esté. Yo igual te quería traer, además de... Celebro que plantees esto de la falta de sentido, la oportunidad en cuanto a plantear una disputa interna en este momento en particular. La verdad, lo celebro, porque me parece que esas cosas siempre responden a gente que está sentada atrás de un escritorio, sí, y no los que se llenan la pata de barro. Y esto me parece que esto es lo complicado de la política, ¿no? Que las decisiones se están tomando atrás del escritorio y no se están tomando teniendo en cuenta qué es lo que piensa la gente. Entonces lo celebro esto, pero, y aunque no quieras hablarlo, me parece que es un tema importante. Yo lo que quisiera es que nos cuentes o que pienses, bueno, cómo se plantea, digamos, esta disputa interna, más pensando que ahora, bueno, con esto de que se pospuso la fecha de la interna, es casi una interna que va a definir candidaturas. Y digo, vos sacaste a la luz o transpusiste en visibilidad el rol de la gente que hace política, el militante, el dirigente y demás. Y me parece que vos vas a enfrentar una interna en el año que viene, si todo sigue como está, con una persona que se alejó de la política, no sé, 20 años. Claro, eso es lo loco, ¿no? Porque en el medio de una pandemia te aparece un tipo que fue su carrera política muy muy prolífica. Sí. Seguramente uno de los mejores cuadros políticos que ha dado el partido de Cañuelas, ¿no? Una persona que fue senador nacional. Un tipo que se había retirado y te aparece en el medio de una pandemia a discutirle a gente que la viene remando, porque ustedes la vienen remando, nosotros no fuimos hace muchos años al partido, pero ustedes se quedaron a remarla ahí adentro, y que te aparezca un tipo así en el medio de una pandemia debe ser complicado, pero de los que por lo menos apuntaban a renovarlo al partido. Es llamativo, a mí me resulta llamativo, pero me resulta llamativo, o sea, ¿cómo surge esa voluntad militante o esa voluntad de política? Yo, viste, lo analizo, lo pienso, digo yo, ¿cómo es? Un día te levantás después de 20 años y decís, y no, voy a cambiar el partido, ¿no? Cuando te borraste en los peores, porque esta es la otra realidad, en los peores momentos del radicalismo a nivel local, ¿no? Porque han pasado ustedes crisis profundísimas, disputas internas fuertes, y digo, en todo ese proceso hubo un montón de gente que estuvo discutiendo cosas internas que llegaron a consolidar una opción, independientemente después de coincidamos o no en las ideas y incluso en las coaliciones que se formaron, ¿no? Porque la UCR, nosotros obviamente, digamos, a partir de Entre Ríos, para nosotros la UCR cometió un grave error, y no lo vamos a dejar pasar, digo, es un error grave para nosotros, que a nosotros nos expulsa ideológicamente el partido. Pero digo, no es esa la discusión, lo que digo es, después de pasar todas estas épocas de crisis, y instalarse como una opción en las últimas elecciones, porque era una opción la que presentaba Cambiemos y de la que participaba el radicalismo, era una opción seria, ¿sí? Como hacía muchos años quizás no existía, y en medio de esto, bueno, aparece una disputa interna donde viene una persona que hace 20 años que está trabajando en su emprendimiento particular, digo, bárbaro. ¿Qué sensación te causa todo esto? ¿A qué responde esto? Sí, la verdad que no sé a qué responde, pero sí te puedo decir lo que yo sentí. Digamos, nosotros teníamos la misma sorpresa que me manifiestan ustedes. O sea, fue algo sorpresivo porque no es que hubo previamente un intento de decir, che, mirá, quiero volver a militar, a trabajar, podemos armar algo en conjunto. Fue sorpresivo. Así que, como yo te decía antes, si bien hoy no es, yo creo que no es el momento de una disputa electoral para una interna, sí creo que nunca hay que dejar de hablar de política y que una interna va a definir un montón de cosas, como bien vos decís. Sí. Una cuestión es el acto electoral, donde era una locura llevarlo adelante en medio de esta situación. Otra cosa es la interna. Se debaten muchas cosas, se definen muchas cosas en una interna. Como vos marcabas, Gualeguaychú, en la cual poco le daban bola, salía por Twitter Gualeguaychú casi que en la televisión, muy poquito. Se definió un frente político en el cual hoy es la contracara del frente de todos, o la mitad, digamos, o el 40%, representa el 40% de la población. Entonces, esto el otro día un poco lo decía Jorge en el programa, pero digo, las cuestiones internas a veces resuelven o definen un futuro directamente, ¿no? Nos tomó por sorpresa, no obstante, lo que no cambia es nuestra convicción, nuestra idea. Y yo le agrego algo más, después de bastante tiempo, nosotros pudimos presentar a la sociedad, dentro de Junto por el Cambio, dentro de Cambiemos, el último año, una propuesta del Partido Radical, una propuesta al radicalismo local, donde esa propuesta sacó el 20% de los votos. Ese equipo de trabajo, esa propuesta que fue, que planteó ideas, que debatió ideas, que hizo una campaña sin ensuciar a nadie, sin hablar mal de nadie, planteó un programa de gobierno y sacó el 20% de los votos. Eso, la última vez que había ocurrido, era cuando dejamos el gobierno. Y a partir de ahí tuvimos situaciones muy difíciles, como el 2011, donde el peronismo se llevó los 7 concejales, y a partir de, yo llegué al radicalismo, al comité, en el 2010. Y la verdad que era una realidad dura, era una realidad muy dura. Muchos dirigentes que han venido trabajando en ese tiempo en el comité, yo le voy a hacer una vaquita para pagar la luz. Entonces digo, por esa gente uno no puede dejar de apostar a este proyecto que nos costó 10 años construir, volver a ser masivo, sin el tironeo de nadie. Porque nosotros de arriba nunca tuvimos una lista que vos, mirá, la lista de arriba sacó el 50% de los votos y te arrastró La verdad es que nunca fue así. Después tuvimos en el frente, en el 2017 hicimos una lista de unidad donde la encabezó el candidato del radicalismo, que era Nacho Dualde, y logramos ganar y logramos interpretar la mayoría del pueblo cañola en ese momento. Pero en el 2019 logramos plantear una interna para competir con el candidato oficial de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde muchísima gente creyó en nosotros, donde muchísimos amigos nos dieron una mano de todos lados, y ahí nos dimos cuenta que realmente habíamos generado algo importante en el radicalismo, que por lo menos generamos simpatía en lugares donde no lo esperábamos. Y cualquier amigo te tendía una mano. Entonces creo que se trabajó mucho para lograr eso, y sería injusto hoy desentenderse de eso. Yo creo que hay que continuar ese camino, hay que profundizar ese camino, el radical lo sabe, y con todo el respeto que me merece Rizzi, vamos a competir, es un desafío, fue senador, fue dos veces intendente, ha mostrado gestión en su momento, la cual yo, por mi edad, casi que no llegué a ver. Uh-huh. Entonces, si bien es un desafío, también confío en ese trabajo que se llevó adelante, y donde nosotros desde el 11%, 12% del 2011, pasamos al 20% en una alianza en el 2013 con Margarita Stolbizer, donde después en el 2015 se forma Cambiemos y logramos ganar una interna ahí, sacamos algo de 2.000 y pico de votos. En el 2010, ganamos el 2017 encabezando la lista. Llegamos al 2019 con una propuesta propia, con la convicción a flor de piel. Nosotros creíamos que dentro de ese frente nuestra propuesta era la más cercana a nuestras convicciones y a nuestros principios, justamente. Y logramos construir todo eso. Quedamos ahí por 200 votos. Ahora estamos en igualdad de condiciones, sin desmerecer al resto de los candidatos. O sea, creo que cada uno juega con la herramienta que le toca. Pero nosotros, basados más que nada en la prepotencia de trabajo, en la militancia, en la convicción, y nunca jugando con las cartas buenas. Nunca nos tocó jugar con las cartas buenas. Ustedes saben en política lo que son las cartas buenas. No. Ahora te toca jugar con la carta orgánica. Ahora te toca jugar con la carta orgánica, que es la que hay. Pero también, impensado, digo, eso por ahí me da un poco más de bronca. Gente que está trabajando fuerte, que ha hecho cosas... la candidata a vicepresidente, que era Emma Corbalán, impugnada por la lista, tuvo que salir de la lista. No obstante, nosotros no ha cambiado absolutamente nada por lo que no estén en la lista. El trabajo se va a seguir haciendo igual y están todos más motivados que antes, de alguna manera. Uh-huh. Pero digo, encabezó una campaña social donde llegó con una campaña en Navidad a 200 familias a dar una mano, uh-huh, a estar, a seguir teniendo el contacto. Digo, y esa persona quedó fuera de la lista. Porque no cumplía con 4 años de antigüedad, que generalmente se pedía 2 años para la lista local. Pero digo, amén de la cuestión técnica, creo que se ha hecho mucho. O Elizabeth Romero, que es una cuestión administrativa, no aparecían los padrones, hicimos el reclamo y demás. Elizabeth Romero era una de las que ponía de su bolsillo para pagar la luz del comité en 2011. Entonces digo que yo confío en la Carta Orgánica y la respetamos como la Constitución, pero hay gente que ha hecho mucho esfuerzo, uh-huh, para tener de pie un radicalismo, para ponerle el respirador, y ha sido el oxígeno siempre de ese respirador a lo largo de este tiempo al radicalismo ese orgánico, quedó en el partido y demás. Como te digo, para mí el radicalismo en algún momento fue un movimiento y se fue desmembrando en distintos lugares, y hay representantes del radicalismo en todos los frentes, y sobre todo desde el 2003 para acá, que se dio la transversabilidad de la política, donde los frentes se componen con integrante de distinta ideología, de distintos, sí, partidos, pero ese radicalismo de partidario, digamos, toda esta gente le dio oxígeno todo este tiempo. Entonces, tengo un compromiso absoluto con ello para seguir trabajando en esta línea y ser todavía más preponderante y más influyente en el frente a nivel local en la elección que viene. Esa es la esperanza, uh-huh, darle a los vecinos una alternativa. Una alternativa, y ojalá podamos ser masivos como fuimos en algún momento, pero devolverle al vecino la esperanza de que va a poder salir del asfalto ese que yo critiqué en plena campaña y que hoy cumplió un año y está destrozado en todos lados, y vamos a poder llegar a tener servicios municipales de calidad. Creo que ese es el compromiso y con eso estamos totalmente encaminada. Bueno, Noni, se nos acabó el bloque. Un gusto que hayas pasado por acá. Y la seguimos en cualquier momento. No, por supuesto. Ojalá que puedan renovar el partido, sinceramente. Ojalá que puedan dar un salto y algún día que el radicalismo vuelva a ser lo que fue y sin esta alianza con la derecha que los desvirtúa un poco, ¿no? Nos encontraremos. Pero no, el agradecimiento es mío para vos, para Fer, siempre por el debate y el respeto. La verdad que esto creo que es lo que necesita la política, hablar sin chicanas y sin cuestiones personales. Y la verdad que ustedes lo llevan adelante muy bien y los felicito por eso y les agradezco de corazón que me hayan invitado y siempre a disposición. Un abrazo, Noni. Un abrazo, Noni. Gracias. Buenas tardes. Cuestión de Principios, cuarta temporada. El programa por donde pasa la política. Todos los viernes por la FM 88.1. Durante todo este tiempo te pedimos un esfuerzo, quédate en casa. Y cumplimos todos, vos y nosotros. Porque en este tiempo pudimos triplicar las camas del hospital regional y acondicionamos el Marcetti para recibir pacientes con coronavirus. Y logramos instalar un centro de aislamiento en la casa de las hermanas dominicas. Pero todavía falta. Y ahora, más que nunca, tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos. Como vos, queremos los comercios abiertos, las fábricas trabajando, queremos deporte y vida al aire libre. Pero para eso es responsabilidad de todos y todas construir una nueva normalidad. No podemos aflojar ni bajar los brazos. Hoy, más que nunca, usa tapabocas, lávate las manos, no te juntes, no compartas mates ni otros utensilios. ¡Vamos! Entre todas y todas podemos. Cuidemos lo conseguido. Sigamos cuidando. En BEA ahorras con todo. De lunes a jueves, suprema de pollo el kilo 175 pesos. Además, carré de cerdo congelado el kilo 359 pesos. Ofertas válidas en nuestras tiendas y en beadigital.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. Mario, el 28 de septiembre al 1 de octubre de 2020 para las sucursales BEA de Cava, Gran Buenos Aires, La Plata, San Clemente, Mar del Plata, Miramar, Tres Arroyos, Tandil, Necochea y Bahía Blanca. Cañuelas Bus. Viajamos desde Cañuelas a Capital a cada hora, todos los días, todo el año, brindando la máxima seguridad y el confort de nuestras unidades. Cañuelas Bus, traslados, turismo, servicio charter para empresas. Comunícate al 02-226-423-649. Cañuelas Bus te lleva. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Muy bien, seguimos en el segundo bloque. Cuestión de principio, daba para seguir charlando con el Noni. Había algunas preguntas que hacían los oyentes. Llegaron un montón de preguntas. Bueno, se pasó volando el bloque. Claro, se van 30 minutos volando. La verdad que es para seguir charlando un montón de cosas. Porque da el tema de la UCR yendo una interna, en el contexto que se da esa interna, ¿no? Pero bueno, lo vamos a seguir otro día seguramente. Vamos a invitarlo a Ezequiel, a ver si quiere venir al programa, que es el otro candidato a presidente de la UCR, y ver los puntos de vista que tienen cada uno, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero la verdad que sí, interesante siempre hablar con Noni, más que nada porque me parece que es un... Esto, ¿no? Digo, así hay que destacarle algo, más allá de las diferencias que tenemos nosotros, en lo que pensamos. Bueno, es un chico que está desde muy chico en el comité, le puso todo, pasó los peores momentos y bueno, y se consolidó como una de las figuras más importantes del radicalismo local, qué sé yo, más allá de los resultados, ¿no? Así que, bueno, es bueno tenerlo. Ayer se cumplieron 12 años de un homenaje que le hace Cristina Kirchner a Raúl Alfonsín en vida. Raúl Alfonsín ya estaba muy enfermo, de hecho murió a los pocos meses después del homenaje, murió en marzo del 2009, este homenaje se hizo el primero de octubre de 2008. A nosotros, a los alfonsinistas, nos marcó mucho el gesto de Cristina y es algo que nunca más olvidaremos, por supuesto. No judicializamos la política, cada uno... sector de la sociedad opinará de Alfonsín lo que quiera, de Cristina lo que quiera. Yo creo que las cuestiones legales se resuelven por otro camino, no por la política. Para nosotros el gesto de Cristina es extraordinario porque se lo hizo en vida, porque aparece un busto en la Casa de Gobierno. Y queremos compartir 7 minutitos con ese gran poder de síntesis que tiene Cristina para hablar, con esa lucidez. Habló, se imaginan, una hora en las Naciones Unidas sin un papel. La única líder internacional que ha estado una hora hablando sin un papel. Así que te imaginarás que 7 minutitos, un poder de síntesis extraordinario para homenajear a Raúl Alfonsín, que él habló un poco más, ya muy muy quebrada su voz y leyendo un discurso de 21 minutos, dejó muchas enseñanzas, pero acá lo que queremos hacer notar es precisamente el gesto de Cristina, más allá de lo que Raúl fue, que ahí ella dice que es el padre de la democracia, ahí sale con lo del padre de la democracia, porque fue el periodo democrático que sin interrupciones más largo que estamos llevando a cabo. Que hay que abonarlo permanentemente, hay que defenderlo, hay que llenarlo de contenido permanentemente, porque si no le damos respuestas a la gente, eso se diluye y la gente ya no entiende muy bien la diferencia entre una dictadura y una democracia, ¿no? Porque no alcanza con la libertad si esa libertad no viene acompañada con la justicia social, con construir derechos permanentemente a una sociedad hoy muy castigada, ¿no? Cristina lo dice muy claro, hay que escucharla a ella, obviamente lo dice con más lucidez que cualquiera de nosotros, pero deja muy en claro, ¿no? Esto de que nosotros vivamos en democracia hace mucho tiempo, ¿no? Hace que muchas generaciones hayan naturalizado que se vive en democracia y que esto... Y Cristina dice, para muchos es una forma de gobierno, división de poderes y demás. Pero lo que resalta es que no siempre fue así la democracia. Cuando nosotros hablamos de la lucha, por eso es tan importante, ¿no? la vuelta a la democracia y Alfonsín como referente de la vuelta a la democracia, porque veníamos de luchas de verdad, de luchas sangrientas, de perder personas en esas luchas, de las dictaduras más tremendas, de las interrupciones más catastróficas en todos los sentidos, no sociales, económicos, de esa democracia, con lo cual Cristina hace esa diferencia. O sea, no es solo un sistema de gobierno, sino también es una lucha por una forma de vivir, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, interesantísimo, ¿no? Bueno, si la tenés por ahí, Gastón, nos escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Querido presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Siempre lo llamé presidente, ¿se acuerda, no? Nunca lo dejé de llamar de esa manera. Cuando compartíamos ambos una cámara en el Senado de la Nación. Hace poco más de 20, 30 días atrás, lo fui a visitar para comunicarle la decisión que habíamos tomado de colocar, de terminar el busto que le corresponde como presidente ocupar en esta sala de bustos de esta casa que es la Casa del Pueblo, la Casa Rosada. Me acuerdo que cuando fui estaba con su hijo y en un primer momento dijo, no, ¿cómo? Una estatua. ¿Por qué un homenaje? No. Y yo le dije que desde hace mucho tiempo que a mí me parece que los homenajes a los hombres y a las mujeres que se lo merecen hay que dárselos en vida. Por eso, presidente, no se sienta en la obligación de tener que dar explicaciones de esta estatua. Es cierto que es un homenaje a estos 25 años de democracia, pero que creo, quiero que también quede bien claro que es un homenaje a usted como persona, porque usted llegó a presidente de la República Argentina luego de una larga vida de militante y de dirigente político. Y esto tiene un valor, el dedicarse con la vocación, con la pasión con la que usted ha abrazado la causa de sus ideas, como la llama, de su partido, de su fidelidad al mismo, pero fundamentalmente a sus ideas. Habla del merecimiento del homenaje. Pero además, como presidente, es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina. Tal vez hoy, para muchos jóvenes que no conocieron épocas aciagas de nuestro país, la democracia sea una forma de gobierno, una división de poderes, pero para aquellos que vivimos las más terribles dictaduras de las que se recuerde, la democracia no es entonces solamente una cuestión o forma de gobierno, sino una cuestión de vida y de sobrevida. Por eso, en aquel 30 de octubre de 1983, que me acuerdo, a mí se me caían las lágrimas, debo confesarle, no porque había ganado usted, sino porque habíamos perdido nosotros. Tengo que ser sincera también, si no, no sería yo. Pero debo decirle que ese 10 de diciembre, cuando le habló a los argentinos desde el Cabildo, le habló a todos los argentinos, a mí también. Y quiero decirle también que esa vocación de unión nacional, esa vocación de encontrar entre todos los argentinos las soluciones que todavía no han llegado para otros, que carecen de vivienda o de trabajo, de tantas cosas, debe ser el objetivo que nos debe unir a todos. Fundamentalmente, en un mundo, presidente, usted es un lector incansable y un observador infatigable de la realidad cotidiana en un mundo que se presenta con dificultades nunca vistas, nunca imaginadas, donde viejos paradigmas se desploman y amenazan con una catástrofe, como usted mismo dijo, a nivel o escala global. Esto nos obliga a todos a hacer un gran esfuerzo en la construcción del diálogo, en encontrar ideas en común, más allá de, como usted decía, la conflictividad democrática que se dilucida en las urnas cuando hay que elegir quién es presidente o quién es gobernador. Pero creo que hoy, en este momento particular que vive el mundo, donde afortunadamente podemos estar aquí sólidamente parados, tomarnos el descanso, cada uno de nosotros, de nuestras cosas, de nuestras miradas hacia el pasado, o tal vez nuestras diferencias partidarias, para realmente, en un diálogo nacional fructífero, profundo, a poco más de un año y medio del bicentenario, encontrar ese camino de unidad nacional y de reconstrucción del país por la que tantos argentinos y argentinas dieran su vida. Por eso, querido presidente, quiero darle las gracias por haber aceptado este homenaje, que es el de todos los argentinos que le hacemos a usted, primer presidente de la democracia que tanto nos costó encontrar a los argentinos, que significó la ruptura de un ciclo histórico que, iniciado en 1930, trajo solo enfrentamientos y divisiones entre todos los argentinos. Por eso, con ese reconocimiento que le doy como argentina y como militante política, permítame agradecerle su presencia, su historia y su vida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué importante lo de Cristina. 12 años. 12 años pasaron y estamos en la misma coyuntura hoy. Hoy Alberto necesita un tipo como Alfonsín de opositor. Uh-huh. Y no lo tiene. No. Porque es un socialdemócrata Alberto, es un tipo de diálogo. Uh-huh. Y tiene una posición que está jugando la de ellos, está tirando de la soga, está tensando. Sin medir las consecuencias de una sociedad que no tiene muy poco margen para de tolerancia, una sociedad que está con pérdida de empleo, con una pandemia que no se sabe cuándo va a terminar. Meterle leña al fuego en este momento, la verdad que no es la mejor receta. Pero la juegan así, la derecha está en su... está guionada por Estados Unidos, ya no tiene criterio propio en la región, en ningún país. Es calcada la política que baja a Estados Unidos para la región. Y está latente un golpe blando cuando Duhalde parecía un loco. No estamos tan lejos de que se crispe la sociedad en una situación que no podamos retornar. Uh-huh. Hay que bancar esto, hay que bancarlo a Alberto, hay que bancar a Kicillof en la provincia, una provincia muy conflictiva. Uh-huh. Vos fíjate que la derecha hace una causa nacional de lo que le pasó al colectivero del 218. La inseguridad es nadie la va a negar, pero fue un ajuste para un tipo que no tenía que estar manejando el colectivo en ese momento. Es una cuestión personal. Que ha contratado a alguien, a unos sicarios, para que lo vayan a matar a una persona equivocada, porque no era el que trabajaba en el colectivo permanentemente en ese número de colectivo. No fue un robo. Sí, sí. Más allá que se está robando, que yo lo que voy al hecho concreto de cómo usan, cómo se utiliza todo para jugar sus fichas, ¿no? Uh-huh. Para en una sociedad que ya no aguanta más, que sí, que la inseguridad está, que la falta de guita está, que la gente tiene ya la cabeza comida con todo esto. Sí, no. Y además hubo que la oposición tiene gran responsabilidad. Digo, esto me parece que no hay que perder de vista que la oposición tiene gran responsabilidad en la crisis que nosotros hoy estamos inmersos. O sea, estamos hablando de que en 4 años, sin pandemia, se perdieron millones de puestos de trabajo, cerraron millones de empresas. O sea, toda esa política económica que llevó adelante el macrismo y que llevó y que tuvo como resultado aumento de desocupación, pobreza, desigualdad, ¿no? Un ensanchamiento de esa brecha que divide entre a los que más tienen y los que menos tienen, donde se fugaron capitales, donde no hubo posibilidad de crecimiento económico ni de desarrollo económico personal, que esto me parece que es lo central. Digo, nadie creció económicamente salvo algunos pocos durante el gobierno de Macri. Entonces, con esa responsabilidad que tuvo el gobierno anterior, me parece que lo importante es que por lo menos ahora no generen esta disputa interna, no hagan política de todos los temas, ¿no? O sea, todos son causas centrales, aparentemente, ¿no? Todo para Cambiemos, todas son formas de socavar el poder o socavar la gobernabilidad de Alberto y de Axel, incluso en la provincia de Buenos Aires. Todas son oportunidades para socavar la gobernabilidad. No se ve en ningún momento esa voluntad. Por ahí yo se lo hubiese dicho a Noni, la verdad. Me parece que esto que habla él, que dice él, que tendríamos que gobernar todo. Bueno, es imposible gobernar con esta gente. Esta es la realidad. Uh-huh. Y no hablo puntualmente de la UCR a la que pertenece Noni. No se puede gobernar con la derecha, no se puede gobernar con Cambiemos, no se puede gobernar con una persona como Bullrich, por ejemplo. No se puede gobernar o pedir colaboración a una persona como Bullrich, que está mandando gente a la calle, uh-huh, a que se contagien en medio de una pandemia. Digo, hay cuestiones que son imposibles de asociar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para que cómo se puede dialogar con Bullrich? Leo, yo digo, pienso, a veces sería bueno, ¿no?, que se pudiera sentar en una mesa nacional donde se discutan los problemas, un poco lo que plantea Noni, donde participan todos los actores políticos, los actores sociales, los empresarios y los industriales. Y sería bárbaro, sería genial, pero la verdad es que hay gente con la que no se puede hablar. ¿Qué se puede hablar con una persona desequilibrada como Patricia Bullrich? Porque es una persona desequilibrada, ¿no? Una persona que foguea, que mete fichas, se nos acaba el bloque, ¿no? Que mete fichas para que la gente tenga odio. Digo, no se puede gobernar. Este es el problema, me parece, más grave, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora en el próximo bloque tiene el honor, ahí trajo un poquito, vamos a hablar del tema del Perceptu y de esta gente que había digitado Macri para cambiarlo, uh-huh, para hacer el famoso lawfare, para hacer, uh-huh, toda esa cuestión que tiene Estados Unidos en la región, y que volvían a sus orígenes, uh-huh, los jueces, nada más que eso, uh-huh, y se armó un revuelo bárbaro, pidieron per salto que la corte no lo podía haber tratado, si fuera un poquito más lógico, uh-huh. Lo trataron, hicieron lobby los grandes medios de comunicación, uh-huh, me imagino presión. La embajada de Estados Unidos también, obviamente, sí, sí. Y la corte fue funcional una vez más a esos intereses. Así que vamos a repasar eso, vamos a escucharlo a Mena hablar del tema también, uh-huh, en el próximo bloque. Vamos a ser más puntuales que el anterior, vamos a una tanda y volvemos para el tercer bloque de Cuestión de Principio. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Durante todo este tiempo te pedimos un esfuerzo. Quédate en casa. Y cumplimos todos, vos y nosotros. Porque en este tiempo pudimos triplicar las camas del Hospital Regional y acondicionamos el Marcetti para recibir pacientes con coronavirus. Y logramos instalar un centro de aislamiento en la casa de las hermanas dominicas. Pero todavía falta. Y ahora, más que nunca, tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos. Como vos, queremos los comercios abiertos, las fábricas trabajando, queremos deporte y vida al aire libre. Pero para eso es responsabilidad de todos y todas construir una nueva normalidad. No podemos aflojar ni bajar los brazos. Hoy más que nunca, usa tapabocas, lávate las manos, no te juntes, no compartas mates ni otros utensilios. Vamos, entre todas y todas podemos. Cuidemos lo conseguido, sigamos cuidándonos. Casa Caeiro, materiales para la construcción. Estamos más cerca suyo. Atendemos en horario corrido. No cerramos al mediodía. Te esperamos de lunes a viernes de 7:30 a 18. Y los sábados de 7:30 a 13:30 horas. Y por la tarde de 15 a 18. Aceptamos todas las tarjetas y el plan Ahora 12. En Casa Caeiro encontrarás todas las líneas de cemento Loma Negra por 25 kilos. Casa Caeiro, materiales para la construcción. En Bransen y 9 de Julio, lo de Peteto. Agustín Magnarelli, ingeniero agrimensor. Declaraciones juradas, estados parcelarios, planos de posesión, loteos y topografía en general. Encontranos en Belgrano 860. Contacto 2226 1560 8960. Agustín Magnarelli, ingeniero agrimensor. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. De 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Bueno, seguimos en el tercer bloque. Se nos complica en la cuestión de tiempo con los temas. No, por favor. Vamos brevemente a tratar lo de la corte, porque tenemos que quedó pendiente cuando hablábamos con el Noni el tema de las cuadras de asfalto, que lo tiene bastante claro Fernando. Y es interesante lo de la corte, porque Leonor, vamos a hablar de ese tema, de que uh-huh. habías rescatado lo que decía Rosenkranz. Uh-huh. Y después vamos a escuchar unos minutitos del secretario de Justicia, después de la decisión de la Corte Suprema de estas últimas horas. Uh-huh. Bueno, ya había extraje unas palabras donde Irina Hauser, que es la autora de este libro, que se llama Rebelión en la Corte, que lo editó el año pasado, para agosto del año pasado, donde ella habla de Rosenkranz. Bueno, pensé que esta semana, con todo lo que había pasado, podíamos, a manera de modo ilustrativo, hablar un poquito alguna historia de él. Y entonces dice, Carlos Fernando Rosenkranz pronuncia la letra L como si fuera una L, como si huyera de la forma más porteña y mundana de decirla, parecida a la griega. Hay en la corte quienes creen que lo hace a propósito, con aires de élite, para dejar filtrar la impronta de su formación estadounidense, en Yale. Otros sostienen que se debe a su origen correntino. Fue algo notorio el día que expuso su primer discurso de apertura del año judicial, el 19 de marzo de 2019. Ese acto, al que son convocados jueces y juezas de todo el país, periodistas, más algunas organizaciones de la sociedad civil, es una costumbre que logró arraigar Ricardo Lorenzetti, que lo usaba como plataforma de su trabajado liderazgo. Rosenkranz, disidente automático en las sentencias supremas, trasladó ese espíritu a sus palabras inaugurales cuando le tocó dirigirse al Poder Judicial. Los otros poderes del Estado y la sociedad que podrían verlo por la tele y leerlo en los diarios. Aunque no compartió ni conversó con sus colegas supremos lo que tenía pensado decir, le hizo llegar por anticipado el discurso completo a un periodista del diario Clarín. Una vez en el estrado, se lanzó a decir que el Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad y de confianza, y que debía recuperarlas porque de lo contrario perdería su razón de ser. Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana, fue una de sus frases más rutilantes. Se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos demostrar que somos refractarios a todos sus intereses personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea realizar el imperio del derecho, subrayó. Nuestras decisiones deben estar estructuradas por principios que se deberían aplicar, aunque el resultado sea impopular o antipático. Significa, como decía Ulises, somos capaces de atarnos al mástil de la legalidad, dijo. Pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio, advirtió, mientras intercalaba cifras, citas de Napoleón y de Alexander Hamilton, político, escritor, abogado y el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos. Rosencrantz agarraba el estrado con sus dedos huesudos. Tenía una expresión rígida en la cara, apenas interrumpida por los anteojos de marco negro. Detrás suyo estaban sentados sus compañeros, visiblemente incómodos, extrañamente serios. Apenas terminó el evento, salieron disparados hacia sus despachos. No disimulaban la furia por la actitud previa de Rosencrantz y por el contenido del discurso. Algunos empezaron a decir con ironía que tenía un hermano mellizo, que uno era el emperador Carlos y el otro era el emperador Fernando, sus dos nombres. Uno era el que tenía discursos cargados de ética y moral en los acuerdos y frente al público, y el otro era el que hacía lo contrario de lo que predicaba. Bueno, esto es una apretada síntesis de lo que él dijo en aquella... Qué grado de cinismo, porque hicieron todo totalmente al revés a lo que dijo en el discurso, ¿no? Y sí, y con lo que vimos esta semana... Y recordemos que es uno de los jueces puestos por decreto apenas asumió Macri, ¿no? Que era del grupo Clarín, inclusive él saca del estudio de abogados, saca que eran abogados de Clarín, automáticamente lo borran de... Eso es la justicia argentina. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es impecable lo de Leonor, que siempre nos acerca datos de libros y cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con la historia nuestra, aquellas personas que no tenemos la suerte de leer, pero bueno, eso es lo que pasa hoy en la Argentina. Uno tiene que entender que sin justicia no hay comunidad civilizada posible, y esto de sentirse una élite. Por eso este per saltum, que es un término, es un recurso jurídico que obviamente... Extraordinario, extraordinario. Es así el tema, es un recurso jurídico para cuestiones de relevancia, claro. Y es saltar una instancia cuando así lo amerita, ir directamente con esto un fallo de primera instancia, saltar directamente a la corte y que se trate este tema. Es un término jurídico del latín, y nuestro sistema jurídico a su vez depende mucho de derecho romano. El tema es que de derecho romano el per saltum se usaba cuando no se ponían de acuerdo y querían tener el beneficio del emperador y levantaban el dedo y el emperador te lo levantaba, te lo cerraba. Esto es un problema de dedo. Los que piden el per saltum es justamente los que fueron puestos a dedo por Macri y ahora no quieren volver a su puesto de origen. Realmente el que crea y sienta que el Poder Judicial es una élite y tenemos que seguir con esos edificios de escalera y tener columnas allá arriba y abajo el pueblo, está muy equivocado, porque no garantiza justicia a los que más los necesitan. Ese es el sentido y el espíritu de lo jurídico, ¿no? Que bueno, estos jueces dejan mucho que desear, obviamente, con el doble discurso. Y teníamos algo preparado. Si lo tenés por ahí, Gastón, se expidió el secretario de Justicia al respecto, que fue bastante claro con respecto a la actitud que tomó la Corte Suprema. Sí, cómo no, buenas tardes y gracias. A ver, el fallo de la Corte de ayer nos causó una enorme sorpresa, no por la cuestión que venimos discutiendo de los traslados de estos tres jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sino porque ayer todos conocimos, los argentinos, que tenemos una Corte que cede a las presiones. Hacía semanas que veníamos denunciando las presiones que se estaban ejerciendo sobre el máximo tribunal de nuestro país para que trate esta cuestión de un modo excepcional que no lo merecía. Insisto, en el trámite de los jueces, de los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, no se ve afectada la gravedad institucional y no había ninguna urgencia. Sin embargo, la Corte cede a las presiones y apela a una herramienta de suma excepcionalidad como es el persaltum, cuando es una herramienta que no se ha sido utilizada por la Corte en otros casos gravísimos que han ocurrido en nuestro país en los últimos años y sin embargo la Corte considera que nada tiene que decir. Nos sorprende que cuando se afecta la corporación judicial y ejercen sus presiones los poderes fácticos, los poderes mediáticos principalmente, la Corte reacciona inmediatamente, pero sin embargo cuando están en juego los derechos de los ciudadanos, el bolsillo de los ciudadanos y derechos y garantías que nuestra Constitución privilegia, que protege y que la Corte tiene que resolver, no lo hace. Entonces la doble vara de la Corte es lo que nos generó mucha sorpresa. Usted sabe que hubo muchas repercusiones, secretario, sobre todo por supuesto de distintos ámbitos, sobre todo puntualmente de la justicia. ¿Qué le ha parecido a usted o qué opinión tiene con respecto, por ejemplo, a la palabra de Alberto Lugones, el presidente precisamente del Consejo de la Magistratura, diciendo que si la Corte confirma estos traslados, se abre una caja de Pandora? Efectivamente, creo que las palabras del presidente del Consejo de la Magistratura son sumamente importantes por varios motivos. El primero, este trámite fue iniciado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es parte del Poder Judicial, es el administrador del Poder Judicial, y además es el órgano que la Constitución indica que debe nombrar y remover a los jueces. Por lo tanto, esas palabras en boca del presidente del Consejo me parece que tienen gran importancia. Pero por otro lado, la palabra de Lugones es muy acertada, porque si efectivamente, cuando ahora resuelva la cuestión de fondo la Corte, convalida la elección por parte de un poder ejecutivo, particularmente en este caso del expresidente Mauricio Macri, de colocar jueces a dedo por decreto sin la intervención del Parlamento, que es la intervención más importante que fija nuestra Constitución, realmente vamos a asistir a un escenario de inseguridad jurídica descomunal. Yo quiero que la gente imagine si vamos a tolerar que en nuestro país se viole la Constitución cada vez que un poder ejecutivo elija un juez que le conviene para trasladarlo simplemente por ejercicio de poder y no apelando a los contrapesos que justamente la Constitución Nacional fija para frenar el favoritismo presidencial. Y esto lo tiene dicho ni más ni menos que la propia Corte Suprema de Justicia en todos sus precedentes. Por eso nos asombra la medida que adoptaron ayer y bueno, estamos expectantes respecto del fondo de la cuestión. Alejandro Silvio, el secretario, los está escuchando. Sí, le agradecemos por supuesto la atención y que pueda responder las preguntas. Ahora, bueno, ahí pasaba el secretario de Justicia Mena, que fue bastante claro con respecto a los jueces puestos a dedo por el macrismo y la gravedad institucional que eso implica, porque ahora la oposición se centra, no se centra en que se fueron puestos a dedo, claro, que vuelven a su lugar de origen, se centra en que es un avasallamiento a la justicia. Recordemos que la Corte Suprema en los 90 lo salvó a Mauricio Macri, otra corte, ¿no? Pero voy al hecho de lo que genera una Corte Suprema que no responde a los intereses del pueblo, sino a los intereses de los poderes fácticos. Sí. No hubiera sido presidente de la Nación hoy Mauricio Macri, no hubiéramos atravesado por estos 4 años terribles de gobierno que tuvimos, porque hubiera estado preso, sencillamente. Era un tipo que estaba condenado con sentencia firme por el tráfico de repuestos y de autos con Uruguay, el contrabando. Sí. Eran contrabandistas los muchachos. Con Autolatina, Cebel y nada más era esa. Claro, era un contrabandista y lo salvó la Corte Suprema en última instancia. Si no, no hubiera sido presidente de la Nación. Igual asumió con 214 causas judiciales, sí, y la gente no lo tuvo en cuenta a la hora de votarlo. Y la verdad que, vos sabés que esto, ¿no?, abona a que la gente es una de las instituciones en la que menos cree la justicia. ¿No? Si hay una institución que, si a la gente le preguntase cuál es la institución en la que menos cree, una es la justicia, y esto abona, ¿no? La Corte lo que hace ahora me parece que es perder prestigio, ¿no? Cada vez más, y cada vez más, ¿no? Este persaltum lo lleva a quedar en la opinión pública, en líneas generales, más allá de que hay un sector de la sociedad estimulado por los medios que cree que hay un avasallamiento en contra de la justicia y demás, cosa que no es real, ¿no?, porque también los medios se ocupan de esto, ¿no?, de generar esta idea. Es una de las instituciones que más prestigio ha perdido en el último tiempo y parece que eso va en picada porque no levanta nunca. Si seguimos así es como que la justicia cada vez está más desprestigiada. Me parece que esa es la gravedad, ¿no?, que la gente no crea en la justicia. Me parece que Es realmente grave, ¿no? Es uno de los problemas graves. Bueno, pegamos un volantazo terrible y volvemos a lo local porque nos quedó un tema pendiente de la charla del primer bloque, claro, ¿no? Claro, porque estamos hablando. Sí. Estamos hablando y era un tema de los de las designaciones de las cuadras de asfalto. ¿Vos te interesó el tema? Sí, ahí no ni ¿qué criterio se utilizó para las cuadras que se anunciaron de asfalto, ¿no? En Cañuelas. Bueno, se anunciaron. Digo, para empezar, me parece que lo interesante es hay algunas cosas en las que coincidimos, ¿no? Hay algunas cosas que coincidimos y que es una es que venga obra pública. Que venga obra pública, que venga la ciudad. Digo, y en unas cosas coincidimos porque coincido, porque la intendenta había dicho que bueno, que la obra pública es el motor de desarrollo, bueno, está bien, no hace falta ser muy lúcido para eso, pero es la verdad, es una realidad. Entonces, cada obra pública que venga, bueno, es festejable, o por lo menos celebrable, aplaudible, ¿no? Es una buena noticia. Ahora, a mí lo que me preocupa, digo, no, a mí me preocupa a mí, le preocupa a mucha gente, ¿no? Es cuál es el criterio que se toma para distribuir esas cuadras de asfalto que vienen. Hablaba con un amigo acá durante la semana y me decía que uno de los criterios que aparentemente se habían tomado era el de la conectividad. Y después otro de los criterios que era cerrar el casco urbano, es decir, terminar de asfaltar el casco urbano. Yo cuando me dijeron lo de la conectividad, hay algo que me preguntaba, Leo, ¿sabes qué me preguntaba? Me preguntaba, digo yo, porque cuando uno conecta algo, es conectar una cosa con la otra, ¿no? Es decir, sí. Es algo que inicia en un lugar y vos decís, vamos a mejorar la conectividad, vas a conectar a algo con otra cosa, ¿no? Y la verdad que viendo, bueno, la gente ya sabe, creo que la gente, en general, la gente que está que nuestra audiencia, la gente que escucha sobre política, sabe cuáles son las cuadras. Y en general, como para tener una idea, más o menos es desde 25 de mayo, la parte más grande de la obra se va a hacer desde 25 de mayo, para el lado de la ruta 205, por las calles Rawson, una parte de Rawson, que es la calle del hospital, hasta Mazatei, y después viene entrando hasta Juárez y desde Juárez hasta la ruta. Particularmente en el inicio, por ejemplo, de la obra, yo lo miro desde allá, porque yo vengo desde atrás, por eso debe ser que yo vengo de atrás de la vía, entonces veo todo desde aquel lado. Cuando uno viene desde allá, desde atrás de la vía, desde el lado del hospital, o desde el barrio Bucetti, que quería ahora normal, del barrio Bucetti, el barrio municipal, lo que va a ver es que 25 de mayo, en la esquina de 25 de mayo y Rawson, se va a faltar dos cuadras hasta Mazatei. Y en esa esa cuadra, digo, hay algunas viviendas, ¿no? En esas dos o tres cuadras que son ahí, hay algunas viviendas que son viviendas de gente que posiblemente, no todos, pero posiblemente todos tengan un poder adquisitivo interesante. Me parece, digo, otra de las cosas positivas, digo, para empezar con las cosas positivas, otra de las cosas positivas, me parece bueno que el gobierno municipal gobierne para todos, porque en ese caso, por ejemplo, le está dando votos a un sector de la sociedad que generalmente no vota los gobiernos nacionales y populares, no vota el peronismo, digo, sin estigmatizar a nadie, digo, el centro es el más reacio generalmente, el centro de Cañuelas es el más reacio a votar el peronismo, ¿no? Entonces me parece que también es positivo, digo, para decir cosas positivas, porque no es que es todo negativo. Es bueno que se hagan obras, es bueno que esas obras le lleguen a todos. Ahora, lo que es criticable, digo, y en ese sector particularmente está el Monte Mathieu, muy conocido por todos nosotros, ¿no? Donde en ese monte no hay nadie. Digo, son dos o tres cuadras donde, bueno, no sé, estará el casco de la estancia, no sé cómo funciona ese lugar particularmente, pero digo, en general, no hay muchos ciudadanos. Digo, no hay gente que se vaya a beneficiar, no hay tanta gente que se vaya a beneficiar de esas cuadras de asfalto. Y de las otras tampoco, porque después, bueno, eso sigue por Juárez hasta la ruta, y también es una zona donde es muy poco habitada. No digo que la gente que viva ahí no lo merezca, digo, toda la gente que vive en todo el partido de Cañuelas merece tener mejoras. Pero, por ejemplo, me parece injusto, me parece inoportuno en realidad, porque lo que está marcando, más allá de que sea bueno, lo que está marcando me parece que es una prioridad. O sea, ¿cuál es la prioridad? Bueno, la prioridad es este sector del centro de Cañuelas por sobre otras cosas, porque me parece que esto es lo grave, ¿no? Por sobre otras cuestiones, otras necesidades. Digo, si nosotros queremos gobernar para eliminar las desigualdades, mejorarle la calidad de vida a la gente, digo que sería el objetivo de todo gobierno nacional y popular, me parece más urgente, por ejemplo, que el barrio Bucetti tenga una calle, una, no digo dos o tres, una calle por la que pueda llegar al centro de Cañuelas, porque digo, ahí, digo, yo no pienso, tampoco sé quién tomó la decisión y cuáles fueron los criterios, que también me gustaría saber, digo, cuáles fueron los criterios, no sé, el gobierno local tiene muchos funcionarios que ni siquiera son del partido, es muy difícil a veces tomar decisiones en un partido cuando no conoces el partido, digo, por ahí, supongo que la intendenta lo debe conocer, pero digo, los funcionarios, los que habrán colaborado en esa decisión, que no sé quiénes son tampoco, pero me gustaría saberlo, cuando ponen criterios sobre la mesa para definir dónde se va a faltar, digo, me hubiese parecido más interesante decir, bueno, ¿por qué no conectamos a esta gente, por ejemplo, del barrio Bucetti, por decir un barrio, hasta al centro de Cañuelas, digo, al hospital? Pensemos esto, la gente del barrio Bucetti tiene que salir una urgencia por un hospital, no hay un remis que entre por allá atrás, porque Allende es una calle que está bastante fea y con lluvias bastante peor. Las calles de dentro del barrio Bucetti están bastante descuidadas, digo, hay mucha falta de obra pública y de servicios. Digo, esa gente está muy complicada. Y hablamos de la urgencia, ¿no? Digo, alguien que tiene que salir con una urgencia, con un nene al hospital, bueno, allá tiene que salir chapoteando barrio un día de lluvia, ¿no? Tampoco, digo, hay otras cuestiones, más allá de esto, hay otra cosa que me parece importante. Cañuelas creció muchísimo. Yo no sé si la gente lo ve. Yo no sé si los funcionarios lo ven, si no sé, pero el barrio Primero de Mayo, por ejemplo, para el fondo es enorme, debe haber duplicado o más todavía. Bueno, y ahí no se hizo en realidad no hay nada atrás de la vía, tampoco lo hay en el barrio La Unión, que ha crecido muchísimo, creció el barrio La Unión, y tampoco hay en el barrio San Ignacio, que también creció muchísimo, hay muchas casas nuevas, está bueno, hay un barrio semiprivado, ahí un emprendimiento inmobiliario de Los Fresnos y demás, pero además hay otros ciudadanos que también, estos barrios de atrás de la vía, en Cañuelas, han crecido un montón, como también han crecido mucho de Uruguay para allá, ¿no? El barrio La Verónica, Las Chapitas y Los Aromos, no sé, el barrio del Carmen incluso, y también de la ruta para allá, el barrio Libertad, que también creció mucho, y todo eso, y no hay asfalto para esos. Hay para el barrio Sarmiento, hay una parte del barrio Libertad. Digo, vuelvo a repetir, todos los vecinos se merecen tener mejoras. Pero, por ejemplo, en el barrio Primero de Mayo, donde yo vivo, el asfalto que existe, digo, esto es bueno reconocerlo, es un asfalto de muy buena calidad, independientemente de que ahora está muy descuidado, hay partes donde está bastante feo, pero es un asfalto de muchísima calidad que se hizo en los gobiernos radicales. Pero los frentistas lo pagaron a ese. A mí lo que me parece, digo, cuando hablo del sentido de oportunidad, me parece que hay que hablar de dos cosas, el sentido de oportunidad y de la conectividad. La conectividad, para mí sería más importante conectar un barrio con el centro de Cañuelas, con el hospital, o que los pibes vengan a la escuela todos los días por una calle asfaltada. Me parece eso sería importante. Mucho más que ese criterio de cerrar un barrio o de terminar de asfaltar el centro de Cañuelas, me parece que tendría que haber otro criterio. Porque aunque vengan, Hugo, porque esto es lo que yo pienso, Hugo, porque aunque vengan obras en el futuro y podamos resolver esa necesidad, que esa es una necesidad real, que un pibe tiene que venir a la escuela o tiene que venir al hospital una madre con un pibe por barro, eso es una necesidad real. Y no existe, no la veo tenida en cuenta en esta decisión. Y por más que venga después, esto es lo que yo digo, por más que venga después, que ojalá, ¿no? Uh-huh. O sea, que en el mejor de los modos tengamos mucha obra pública, tengamos mucho asfalto, por más que venga después, va a ser tarde porque la prioridad fue otra. Uh-huh. Me parece que esas cosas tenemos que empezar a mirar. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos cuando gobernamos? ¿Qué priorizamos? ¿Quién es el que tiene... ¿a quién le respondemos con urgencia y a quién no le respondemos con urgencia? Hay barrios que no tienen asfalto, el barrio San Ignacio no conoce el asfalto. Uh-huh. Parece una burla porque llega hasta la punta donde empieza y nunca, no hay una calle. Y esa gente, por ejemplo, no sé, esos chicos vienen desde el barrio San Ignacio hasta o a la escuela 3, los chicos a la escuela. Porque yo pienso en los chicos a la escuela, ¿no? Que eso es todos los días. Y después la otra es la de ir al hospital. Más allá de todo lo cotidiano, porque a la gente no le molesta por ahí incluso venir al centro a tomar un helado, pisar barro para tomar un helado. Ahora, el tema son las urgencias y las obligaciones que tienen los chicos ir a la escuela en un estado de normalidad, digo. Entonces, me parece que hay que rever todas esas cuestiones. No sé, por ejemplo, ahora, te digo una más, están arreglando Almirante Brown, que es la entrada. Eso quería sacarte, el tema del Almirante Brown. Me parece que ahí gastar recursos que se destinaron a Cañeras, se podría haber hecho un convenio con Loma Negra, que son realmente los camiones de Loma Negra los que lo rompen al acceso, y con la autopista, que es un acceso a la autopista. Claro. Me parece que pasa por ahí. Y después, en el caso de los barrios de Cañuelas Norte, eso te iba a decir. No tenemos acceso, no tenemos a la acceso a la autopista de desde de Ruta 3. Ningún vecino de Ruta 3 puede venir directo a la autopista. Hasta Marcos Paz le interesa. Hasta Marcos Paz le interesa porque está el camino real, es en el kilómetro 51 que conecta a Marcos Paz. En el caso nuestro, nosotros tenemos que hacer 19 kilómetros para pegar la vuelta, los que trabajamos por la 205, pegamos la vuelta a los barrios de Cañuelas Norte, porque no tenemos un acceso ni por Petión ni por el camino que era el que salía Esmata antiguamente, antes de la autopista, para que se ubique la gente. Pero el de Petión, que es el camino real, el de que pasa por Villa Visir y sale al barrio Los Pozos, ese es un que figura asfaltado de la década del 50 y se comieron el asfalto. Ese me parece que prioridad, como prioridad podría ser San Juan, como podría ser Gusetti, qué sé yo. Ojalá que tenemos un ex intendente que está en vialidad que pueda gestionar estas cosas que son urgentes. Estas cosas son importantísimas. Pero lo que me parece, pero no hay que perder de vista que no fue prioridad, digo. Entonces, no sé cuál es el criterio. Digo, no sé, hablaba con un amigo, digo, no sé, se tienen que aceptar diferentes actores de la sociedad para decidir estas cuestiones, porque si no, porque por la falta de funcionarios con conocimiento del partido, básicamente, hay mucha gente que de afuera. Bueno, yo afuera del aire estaba, recordaba una anécdota que pude modificar a falta de San Esteban y de Los Pozos, llevándole un criterio, ¿no? Porque se me ocurrió a mí, porque estaban mal distribuidas las cuadras de asfalto que iban a hacer, y me dio bolilla en ese momento Julián Bautista, y los corrigió, y ahí te das cuenta que por ahí no hay un criterio, ni se le pregunta a la gente del lugar cuál es lo más funcional para el lugar, ¿no? Sí. Tiramos cuadras de asfalto sin tener en cuenta que sean funcionales a los vecinos que viven en ese lugar. Leo quería decir algo. Sí, traer a lo que vos dijiste, Fer, ¿no? Vos dijiste conectividad, que se estuvo hablando, y La oportunidad. Y la igualdad, o sea, sí, la oportunidad para todos, dijiste, gobernar para todos. Y en este se me venía ahora a la mente, y creo que sería ingrato, más que yo vivo en el... En el cordón que se dice de la Ruta 3, ¿no? Bueno, todos los barrios que están anegados para en aquellos lugares. Sí. Te digo, Los Pozos, Santa Anita, Santa Rosa. San Esteban. Por ejemplo, el camino que une Santa Rosa con los fondos de Marcos Paz, yo tengo amigos que viven allí y quedan absolutamente anegados cuando llueven dos gotas. Y después, otra cosa que pensaba aquí en este lugar, ahora que estabas hablando de pavimento, en los caminos rurales, por ejemplo, ¿qué se habla? ¿Qué se dice? El camino Duda Hondo, por ejemplo. Cuando uno piensa cómo hace la gente para salir de allí. Yo conozco varios caminos, por ejemplo. Hay un camino que une Cañuelas, vamos a decir, con lo que ya vendría a ser San Vicente. Conozco gente que trabaja allí, que vive allí, casi ya llegando a San Vicente. Es absolutamente imposible salir. Claro. Yo no pienso en un pavimento, pero aunque sea mejorar, ayudar a que esa gente, como tiene conectividad, la palabra que vos usaste. La usó la intendenta, yo no la usé, por eso la traje. Para mejorarla, creo que la usó la intendenta, claro, leí por alguien. Conectividad. Por ahí. Sí. Y, yo conozco gente que vive allí, y hay que, por ejemplo, hay que ayudar cuando uno va, porque no pueden, si llovió, no pueden salir a comprar sus alimentos, no, los chicos al colegio. Bueno, caminos rurales. ¿Qué se dice? Me parece que esas son las necesidades, esas son las urgencias. Y para cerrar el tema, lo único que espero es que no haya ningún emprendimiento inmobiliario cerca de esos lugares donde se está faltando. Porque si no, en lugar de inaptitud o error o falencia, voy a pensar que hay mala voluntad. Bueno, y la gente también. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos para el cuarto último bloque. Feminista va a ser este. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Durante todo este tiempo te pedimos un esfuerzo, quédate en casa. Y cumplimos todos, vos y nosotros. Porque en este tiempo pudimos triplicar las camas del hospital regional y acondicionamos el Marcetti para recibir pacientes con coronavirus. Y logramos instalar un centro de aislamiento en la casa de las hermanas dominicas. Pero todavía falta. Y ahora, más que nunca, tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos. Como vos, queremos los comercios abiertos, las fábricas trabajando, queremos deporte y vida al aire libre. Pero para eso es responsabilidad de todos y todas construir una nueva normalidad. No podemos aflojar ni bajar los brazos. Hoy, más que nunca, usa tapabocas, lávate las manos, no te juntes, no compartas mates ni otros utensilios. ¡Vamos! Entre todas y todas podemos. Cuidemos lo conseguido. Sigamos cuidándonos. Re Estudiantes. En la esquina de Rivadavia y Acuña. Menú del día y una carta variada. Te esperamos viernes y sábados con parrillada completa. Con Re Estudiantes, volvés a parar en la esquina. ¿Ya sabés lo que vas a comer hoy? En La Chefa elaboramos todos los días un menú especial con una cuidada selección de productos frescos. Aprovecha la promo que incluye bebida y postre. ¿Probaste nuestras milanesas? ¿Nuestras tartas y empanadas? Armá tu ensalada favorita. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate más. La Chefa. Proveemos empresas y comercios. Servicio de catering y mesa dulce. Estamos en Belgrano 448 o al 1168-113125. La Chefa. Aromas de ayer. Sabores de hoy. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. Cuando el tiempo neoliberal acecha y las cosas no parecen estar bien, no pueden estar bien. Si vinieron a romper. Quedaría toda la noche escuchando y bailando. 35 minutos nos separan de las 21 horas, 10 grados en la República Argentina, mucho frío, se viene el frío, pero ellas nos hacen entrar en calor. Yo siempre digo que para una revolución feminista con una amiga basta, y en este caso tengo 6 amigas. Estoy hablando de Juliana, de Crola, de Lele, de Belu, Testi y Maite, pero en estos momentos ya estamos comunicados con Belu, que le damos la bienvenida en la noche de Cuestión de Principios por la 88.1. ¿Qué tal, Belu? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien ahí en Cañuelas? Sí, feliz de tenerte. ¿Tu vida cómo va? Bien, la verdad que, bueno, dentro de todo lo que estamos pasando, bien. nada, siguiendo trabajando con Rebelión. Ahí está, ahí quería llegar, porque yo te hago la presentación, pero no te digo por qué vamos a hacer una revolución junta. Ella, que las seis que nombré, mis amigas, son integrantes de Rebelión en La Zanja, que es una banda de cumbia feminista que no es poca cosa en estos días. Así que bueno, contanos un poco de qué se trata, Belu. Bueno, Rebelión es una banda de cumbia feminista y disidente. Somos todas mujeres y disidencias que, bueno, transitamos a través de la cumbia la militancia feminista. Rebelión nace la primavera del 2017 con un gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Y bueno, las ansias por militar el feminismo y un poco militar, digamos, la bronca contra el neoliberalismo, nos une. Y ahí fue naciendo Rebelión. Que no es poca cosa, ¿no? Y por medio también de la cumbia y otros estilos musicales, que esto también facilita la llegada, ¿no es cierto?, del mensaje. Yo creo que la primera vez que escuché neoliberal, digo, qué bien que lo describieron, qué lindo es escuchar, y a su vez qué penoso es lo que nos trajo el neoliberalismo, ¿no? Todas tus canciones transita, por ejemplo, también El Patrullero, ¿no? Esto de las muertes de gatillo o fácil y de la mano de policía y demás, ¿no? ¿Qué mix, ¿no? ¿Qué logro de ustedes? Y como vos bien decías, nació en el 2017. ¿Quién fue y cómo fue ese momento? Aquí en una reunión de amigas a la noche, todas abrazaban la música. ¿Cómo fue ese despertarse y salir a militar de la banda? Bueno, a la banda, digamos, o sea, la crearon Tini, o sea, Justina y Carola, que son novias, y bueno, volvían de un viaje juntas y bueno, querían militar un poco el feminismo, las dos le gustaba la música, pensaron esta idea de hacer una banda de cumbia y bueno, me convocan a mí, que yo con Carola estudiamos sociología. Ahí está. Y nos conocemos ahí y bueno, después apareció Lele también, que era conocida de Justina y bueno, y ahí se fue armando y luego cayeron las otras integrantes. Y bueno, un poco esto que vos decías, ¿no? También militar contra el gatillo fácil, contra la impunidad policial, y digamos, con distintas causas que a nosotros nos interpelan y nos parecen luchas importantes, y también, no solo eso, sino contar también nuestra historia, ¿no? A través de la cumbia, contar sobre el feminismo, sobre la diversidad, sobre la militancia lésbica, etcétera. Sí. Y los escenarios, porque yo las descubrí también, bueno, más allá que somos familia, pero con el correr del amor de dos jóvenes y de los días y de los meses nos encontramos compartiendo afecto, pero las descubrí, por ejemplo, en distintos eventos donde, bueno, nos hacíamos oír en distintas luchas, por ejemplo, del aborto ilegal, pero estuvieron presentes en el último encuentro de mujeres en La Plata. También, ¿qué otros escenarios recorren más allá que también de esto viven en pandemia y sin pandemia, que proponen, dónde las podemos encontrar? Sí, la verdad que cuando no había pandemia tocábamos todos los fines de semana, tanto lugares de la disidencia o feministas como también en otros lugares. Lo que nos importaba era, digamos, llevar la cumbia, ¿no?, a todos lados. Y bueno, y ahora con pandemia todo muy difícil, la verdad que estamos un poco tristes porque extrañamos mucho el público, el sudor, la fiesta. Y bueno, por eso ahora estamos dedicándonos exclusivamente a grabar. Así que estamos produciendo temas nuevos, por eso también salió el disco y estamos metiéndole un poco a la producción desde casa, obvio. Y bueno, nada, haciendo eso, que otra cosa no se puede hacer. Sí. ¿Alguna vez se sintieron discriminadas por banda de mujeres y feministas? ¿Vivieron momentos difíciles? Hemos vivido un par de momentos difíciles, el machismo está en todos lados. Hemos tenido un par de secuencias con algunos sonidistas, o que de repente gente que te dice, no sé, por vernos todas mujeres o disidencias, de repente piensan que no sabes, no sé, enchufar una guitarra, entonces te vienen a explicar, ¿no? El mansplaining, como le dicen, te vienen a explicar cómo hacer las cosas y bueno, eso es un poco molesto, pero bueno, por eso también escribimos Macho Facho, que la pueden, rajada acá, que la pueden escuchar en el disco, y un poco trata sobre eso, ¿no? Como, no queremos tu opinión, sabemos hacer las cosas, o sea, viste, como siempre tenés al chabón que quiere venir a enseñarte. Entonces un poco eso. Después, la verdad que dentro del ambiente nuestro nos sentimos muy acompañadas, muchas bandas amigas nos abrieron al toque las puertas, lo mismo que los diferentes centros culturales o boliches, también nos han invitado, así fuimos arrancando, y bueno, hoy estamos quizás en compartiendo escenarios que no son nuestro, digamos, nuestro lugar, sí, pero igual vamos y la pasamos bien. Después, por ejemplo, hemos tenido una fecha con Mala Fama y la verdad que estuvo re buena y nos sentimos súper bien y no hubo ningún tipo de, digamos, de sentirnos discriminadas, no sé, o discriminadas, agredidas. No, la verdad que también nos han tratado bien. Yo creo que pasa en varios lugares, en todos lados, o sea, todo el machismo está en todos lados. En la oficina, en el hospital, en la calle. Exacto. Y por qué no en una banda de cumbia feminista de chicas tan jóvenes con mirá, tú sos estudiante de sociología o socióloga, ¿no? Yo soy socióloga, sí. Mirá vos, y profesionales que, bueno, ven la vida y el proyecto de país desde otro lugar también, y tan inclusivo, por cierto. Pero yo, hablando de inclusión también y de compartir, tengo en la mesa a Leonor, compañera militante, que te quería hacer una pregunta. Hola, dale. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Leonor, bien. A mí se me fue tu nombre, ¿cómo era el nombre? Belén. Ah, Belén. La Belu. Un gusto conocerte. No, son más que preguntarte, felicitarlas, porque se las escucha y sé que son muy jóvenes. Y bueno, eso, me encanta lo que hacen y por la militancia. Me gusta saber que hay juventud que la lucha y que está ahí presente. Así que más que nada eso. Bueno, y muchas gracias. Que sigan adelante con fuerza y a ver ahora próximamente dónde las podemos escuchar. Bueno, ¿cómo gracias. Con este año tan difícil, ¿no? Es un año complicado, sí. Uh-huh. Bueno, gracias. Primero, intentamos estar, ¿no? Estar donde a veces se nos necesita, siempre que se puede. Y bueno, y también poder llegar algún día de vivir de nuestra música. Uh-huh. Y bueno, seguimos creando canciones, ahora estamos en eso, y si nos quieren escuchar, estamos en todas las plataformas digitales. Ajá. Estamos en Instagram, como Rebelión en la Zanja, en Facebook, en YouTube, en Spotify, y todas más. Uh-huh. Que no son conocidas, pero bueno, digamos que nos pueden encontrar, y bueno, ojalá pueden mirar los videoclips también, que tenemos un par. Así que está bueno. Está muy, pero muy bueno. Belu, yo te hablaba de la militancia y del feminismo, también, bueno, abrazás, sos profesional, tu carrera y la música, pero también sé que sos muy comprometida y te interesa la cosa pública y el país. ¿Qué opinás del gobierno actual que estamos compartiendo, no? El presidente de todos los argentinos, Fernández. Bueno, la verdad que nosotras estábamos contentas que ganó Alberto, la verdad que fue una alegría poder un poco romper con el neoliberalismo. Militamos mucho para que Macri se vaya, militamos también para que la Reta se vaya, pero acá en la ciudad lo seguimos teniendo. Pienso que es una situación complicada, que la verdad me entristece mucho cómo está la Argentina, la pobreza y la miseria que trajo la pandemia. Esto es una crisis mundial, también entender ese contexto. Y también es muy difícil concientizar a la gente de las muertes que están pasando y de que se cuiden. O sea, entiendo que es una tarea difícil hoy, no sé muy bien, digamos, me atraviesan muchos pensamientos. Creo que obvio, es mejor a que estemos con el neoliberalismo, ¿no? Pero bueno, nada, hay que saber que estamos también en una situación difícil y que imagino que Alberto debe estar también en una situación muy difícil. Y más un país como nosotros, que bueno, que siempre estuvieron ahí los buitres intentando aplastarnos, ¿no? Entonces también luchar contra todo eso y bueno, nada. Solo deseo que la gente, nada, pueda tener hoy para comer. O sea, la verdad que vuelva a las ollas populares son cosas tristes, pero bueno. Decían los titulares de los diarios en esta semana que la recaudación fue mayor que la inflación, pero igualmente el costo de vida y la inflación es muy alta todavía en Argentina. Ya van 10 meses de este gobierno que nos costó mucho. Obviamente entendemos la situación de pandemia, pero habría que barajar y dar de nuevo algunas cuestiones, y uno no puede dejar de reconocer que uno elige qué comer, pero el otro la está pasando mal y hay que estar ahí. El Estado tiene que estar presente. Por ahí más de lo que está, ¿no es cierto? Porque está bastante. Yo creo que el Estado está presente, que falta, o sea, porque la verdad que la situación de pandemia sorprendió a todos. O sea, sí. Me da mucha bronca que haya pasado esto, pero a la vez me da también un poco de, por así decirlo, no sé, porque es algo trágico, pero digo, ¿qué hubiese pasado si estuvieran sí. gobernando los otros, no? O sea, sí. seríamos Brasil, seríamos Estados Unidos, o sea, sí. la verdad que es muy triste todo. Nada, nosotros siempre vamos a estar en contra del neoliberalismo y de todo lo que eso representa, o sea, es así, siempre, digamos, del lado del pueblo. Tal cual, Belu, bueno, es un placer siempre un vientito fresco en la cara hablar con jóvenes y hablar con mujeres como ustedes, me siento identificada, las apoyo 100%, ya nos vamos a cruzar en algunas calles, algún acto, alguna protesta, seguir peleando por el aborto legal y seguro, entre otros temas. Un beso grandote a las chicas y seguramente vamos a seguir compartiendo, nos vamos a encontrar por las redes. Hoy por hoy nos cuesta mucho, hay que guardarse, gracias Belu por estar del otro lado, buena vida hoy y siempre. Bueno, muchas gracias, saludos al pueblo de Cañuelas y bueno, a seguir y a luchar, un beso grande. Abrazo, abrazo. Chao, chao. ¿Cómo seguimos ahora? La chica que te gusta no te habla más. Aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Bien, y estamos hechos de historia de varias luchas y de seguir reclamando y ejerciendo derechos. La lucha de las mujeres y el feminismo no es poca cosa y no es solamente para un grupo de mujeres, sino es para toda la sociedad también. Los ubica a nuestros hijos, a nuestras parejas, al mundo que estamos esperando que cambien. Fue un placer hablar con Belu y me vino a la memoria el tema del aborto legal y vos querías decir algo, Leonora, antes de terminar. Sí. Nos queda muy poquito tiempo, solo mencionar que el lunes pasado, el día 28 de septiembre, se celebró el Día Global por el acceso al aborto legal y la despenalización del aborto, ¿no? Eso, solamente recordarse que hubo un pañuelazo virtual muy importante. Bueno, este día es para reclamar a todos los gobiernos que podamos volver aborto legal, seguro y gratuito, a luchar, claro, y que eso vuelva a llegar al Congreso. Sé que este año aquí, bueno, y en el mundo, pero estamos transitando un año muy difícil, pero no olvidarnos de ese tema. Qué bueno que en época de pandemia igualmente busquemos las redes para seguir las luchas, porque las luchas es ejercer derechos. Viene de la mano este reclamo cuando tomamos conocimiento de chicas menores de edad, niñas que quedan embarazadas y que todavía la justicia o un hospital o un médico se pone a ver si se practica un aborto o no, o si fue consensuada esa relación. Realmente me parece que no podemos seguir en ese debate, ¿no es cierto? Sí. Y las leyes vienen a llenar vacíos legales, derechos que el que quiere lo puede ejercer, el que quiere no, ¿no es cierto? Esto de enfrentarnos, bueno, si hay una ley de aborto, vamos a estar todas abortando, bueno, lo de siempre. Que, bueno, muy buena tu mención, que también viene de la mano de otras luchas que también vivimos esta semana. Fue espontánea el 1 de octubre la movilización de enfermeros y enfermeras en CABA. Esto viene a colación de lo que fue la primera movida el 21 de septiembre, donde varias terminaron lastimadas. ¿Cuál es el reclamo que le hacen a la RETA? Nada más y nada menos que sean considerados profesionales de la salud y no simples administrativos, sin que se ponga mal el administrativo, por ser simple. Cuando uno reconoce el profesional de la salud, también los trae con distintos derechos y obligaciones al tema de la relación laboral. Yo creo que las enfermeras y enfermeros tienen más obligaciones que derechos. Y hoy en día, y en pandemia, nos damos cuenta de la necesidad de estos trabajadores. Me parece terrible, terrible que cruzás una General Paz, cruzás una ruta, unos kilómetros, y tenés en La Plata, por ejemplo, al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, al Axel Kicillof, reconociendo que 1,000 residentes tendrían que pasar de una relación laboral precaria a formar parte de la salud pública. Creo que son los dos modelos de país y dos situaciones puntuales que a nosotros nos pinta la realidad de la Argentina que queremos y que se nota la necesidad en una pandemia que es mundial. Así que quería señalar esta situación antes de cerrar el programa de hoy. Sí, sí, es muy importante lo de Axel también, incorporando a todos esos médicos. Qué contraste con lo de la RETA, ¿no? Mejor dicho, son dos modelos totalmente de país diferentes. Y aparte también, en el tema de enfermería, la mayoría son mujeres que también siguen trabajando en sus hogares, que dejan sus hijos, que hay historias y ejemplos de vida en la pandemia, mujeres, enfermeras, profesionales que amamantando sus hijos los dejan y van a trabajar a un hospital. ¿Cuántos se han contagiado de COVID-19? ¿Y qué sería nuestra realidad si no... no estuviera esta gente, este profesional? Me mandan mensajes, nos llegan preguntas, pero se nos va el programa. Realmente no sé qué me estaba, no sé si querías acotar algo, Fernando. Por suerte se generan nuevos empleos. Se generan nuevos empleos, sí, para el concejal. Sí. ¿Un nuevo trabajo? Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Me mandaron ahí a cumplir una tarea. Bueno, perfecto. Quería decirle que hay mucha capacitación dando vuelta en la red, en especial vamos a agradecer y, bueno, dar a conocer también que nosotros, formamos parte de Igualar, mañana es el segundo encuentro de la ley Micaela, la capacitación, y justamente viene a colación también cuando vos estás en el trabajo público, cuando vos atendés personas, cuando el otro se relaciona a nuevos jefes o directores que cambian en algunas instituciones públicas, cómo deben tratar a la mujer. Creo que la ley Micaela encierra varias Micaelas que perdieron la vida, ¿no? Así que, bueno, gracias, un beso grande a Igualar, en especial a Moró y a Carmela, por este emprendimiento. Mañana es el segundo encuentro. Muy bien. Vamos entrando en el final del programa. Siempre es un gusto hacer este programa. A algunos les gustan las entrevistas y la idea es repasar por todos lados, ¿no? Repasar la provincia, repasar el municipio, repasar la nación. Esa es la esencia del programa, que pasen todas las voces, no solo de la del Frente de Todos, sino las de Cambiemos también, que la gente pueda evaluar por dónde andan los dirigentes, qué proyectos hay para el país, para la provincia, para el municipio. En el medio de una pandemia creo que todos tenemos que bajar un cambio. Me parece que está muy crispada la sociedad. Me parece que es hora que los dirigentes abandonen un poco esa puja de conservar el poder o de perpetuarse en el poder. Me parece que hay que escuchar a todos. Hay que ser solidarios. Si tenés un mango y te sobra un mango, no compres dólares. Compra algo, compra materiales, compra cualquier objeto que compres, vas a estar generando empleo, vas a estar dándole laburo a uno que tiene que llevar el pan a su casa. Tenemos que cambiar esa matriz. Yo sé que la clase media es la más golpeada, la que menos defensa tiene en este momento, pero no es la solución comprar dólares. La solución es mover la rueda para que el país se ponga de pie nuevamente y nos encuentre a los argentinos todos unidos después de esta pandemia. Nos reencontramos el próximo viernes en esto que hemos dado en llamar Cuestión de Principios. Muy buen fin de semana. Cumple sus sueños quien resiste. Yo sé.